Y resulta que el presidente del Banco Central usa esa plata para venderla al mercado a los fondos especulativos golondrina que están lucrando en la Argentina. Más un papel que firmó a 100 años, ¿no? Aparte del bono que como ministro de Finanzas firmó a 100 años. No. Esto es, desde el punto de vista de la sangría financiera, insisto en la cifra clave. El gobierno Macri, para poder llegar a su fin de mandato, está pagando su supervivencia a un costo de entre 3.000 y 3.300 millones de pesos por día de interés. Héctor, yo y creo el que... el pueblo argentino lo está bancando para que pueda terminar el saqueo y pueda completar su mandato. El lunes, cuando hagamos el último programa, vas a tener seguramente más novedades, porque todos los días nos dan una sorpresa con alguna medida que toman. Sí, aparte que es una, insisto, una época muy peligrosa, de no solamente del año, sino de la época, porque el verano argentino es el invierno de decisiones en el hemisferio norte, y acá, desde el presidente hasta la gente y todo, está más pensando en las vacaciones que en la administración del país, ¿no? Te saludo, hasta el lunes. Hasta el lunes, bueno, suerte. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina motiva a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 8:23 minutos, a las 6 empezamos de esta forma. En el rico español hay un verbo transitivo que es saquear, que sería el mejor ejemplo para este desastre administrativo, económico y social de Cambiemos, desde que hace 3 años se hicieron cargo de la administración pública, donde han hecho la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen en un verdadero saqueo, más allá de la definición que el diccionario le da a esta palabra. Todos ustedes interpretan y saben que saquear es llevarse lo que le pertenece de una manera prepotente, y es lo que ha hecho cada una de las disposiciones que, en nombre de un imaginario cambio en la República, se iba a hacer en beneficio de todos, y se hace, sí, en beneficio, pero de pocos, absolutamente de pocos, por no decir de una minoría que pretende manejar a la mayoría del pueblo bajo el rubro de la desocupación, la recesión, la inflación y el riesgo país como nunca ocurrió en lo que va del siglo. Miren, a Macri no le falta nada para superar a De la Rúa, que fue el peor presidente del siglo, porque fue al comienzo, allá en el 2001, y se fue con muertos y en el helicóptero. Quizá le falta el helicóptero a Mauricio Macri. Pero fíjense en ustedes, superó el riesgo país de Fernando de la Ruina. Puso el dólar a 40 pesos cuando arrancó a 17, hace 3 años. Lo fue llevando y hoy está casi a 40 pesos. Estamos en un riesgo país que superó a Venezuela. El que decía que el gobierno anterior nos llevaba a Venezuela, supera el riesgo país a Venezuela. La Argentina está entre los 3 países que tienen su PBI más comprometido. Primero está Venezuela, con números no muy creíbles, o sea, ellos hablan arriba del 80%, quizás sea más. La Argentina con el 80% y detrás Brasil con el 79% de un compromiso sobre el endeudamiento fenomenal que se ha producido. Hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional, ahora últimamente va a ir Ecuador, país que supuestamente iba a resolver todos los problemas cuando Domingo Felipe Cavallo los aconsejó de que dejaran su moneda y pasaran al dólar. Bueno, Ecuador vive en dólares y ahora recurre al Fondo Monetario Internacional porque está haciendo agua por los 4 costados. Y además han perdido el signo monetario. Están esperando que la gran imprenta, que la Reserva Federal, le mande todos los meses la moneda que ellos precisan. Esta política liberal de los Domingo Felipe Cavallos, de los que hoy son representados con los Nicolás Dujovne, con los Caputo y con cada uno de los que han ido pasando, han verdaderamente saqueado a la República sin que todavía haya tronado el escarmiento en la Argentina y sin que nosotros nos demos cuenta en qué situación nos dejan, porque tienen, eso sí, cuentan con lo que no contó Fernando de la Ruina, cuentan con la prensa que absolutamente los defiende porque son parte de este gobierno. No tienen que olvidarse ustedes que el presidente de la Corte Suprema lo puso Clarín, No tienen que olvidarse ustedes que ahora Clarín está muy nervioso y preocupado, por eso saca notas hoy en contra de uno de los jueces. Carrió se pone en contra de otro de los integrantes de la Corte Suprema, porque claro, ellos no imaginaban que iban a perder 3-2 todas las votaciones y que más allá de imponer un presidente en la Corte Suprema, no iban a poder conseguir los resultados que esperaban. Y no solamente esto, sino que la Corte ha aprobado todo lo que hizo la fiscal, donde va a terminar preso en cualquier momento el ministro actual de Defensa como ministro de Comunicaciones por el desfalco que le hizo al Tesoro Nacional, endeudando a la Argentina en un perdón a la familia Macri que no tiene parangón en el caso del Correo. Bueno, la Corte Suprema dijo que todo lo que hizo la fiscal estaba bien y le dio curso. Por eso empiezan a atacarlo por TN, por eso empiezan a atacarlo hoy mismo en Clarín, porque están desesperados, porque ellos pusieron el presidente, pero no se imaginaban nunca que iban a perder 3-2 todas las votaciones de la Corte Suprema con una mujer que vota a favor del presidente y que ya está pasada en edad. Tiene más de 80, más de edad reglamentaria, más de 75, y tiene que irse. Así que también allí se produce la posibilidad de que el que ingrese, vaya uno a saber quién es, también llegara a votar en contra. Es decir, cuando no pudieron manejar la justicia, entonces empiezan a atacar a los integrantes de la Corte Suprema porque no votan como ellos quieren. ¿Y por qué necesitan que voten como ellos quieren? Por el desfalco que han hecho a la República, por el robo, el saqueo, o pónganle ustedes el nombre que quieran, de un gobierno que endeudó a la Argentina a 100 años y le hizo creer a todos que eso era porque gozábamos de un tremendo crédito internacional. Es la República que está quebrada, que está al borde de la cesación y que no puede alegar la herencia recibida. La herencia que van a recibir los que le sigan a Macri va a ser inmanejable, eso sí, es cierto, porque aumentó la deuda externa, aumentó la deuda interna y porque estamos detenidos en el tiempo, donde han destruido la industria nacional con la importación y siguen con la misma política porque dice el presidente que es el único camino. Y al punto tal, es violatorio de las normas constitucionales que en lugar de que Michetti sea la responsable mientras el presidente descansa por tercera vez en diciembre y se va de vacaciones, toda la prensa indica que al frente del gobierno está el jefe de gabinete, una cosa que es inconstitucional, al frente del gobierno tiene que estar la vicepresidenta. Bueno, el jefe de gabinete ahora se va a encargar también de manejar las concesiones, es decir, de manejar el negocio de la caja del PRO para saber quiénes son los que van a construir obras y quiénes no, porque el famoso PPP se le cayó a pedazos, porque la mayoría de los empresarios aparecieron en los cuadernos y están vinculados a hechos de corrupción. Estamos en un país donde nos han engañado desde que llegaron con la propuesta política al el tiempo y al momento que estamos transcurriendo. Pero aquí no terminan las cosas. Han hecho una modificación en contra de las pequeñas y medianas empresas, porque le han modificado la cuota de aporte que van a tener que hacer para el ANSES en la cuota sindical, porque las grandes empresas que pagaban el 21 van a pagar el 19, y las pequeñas y medianas que pagaban el 17 también van a pagar el 19. Es decir, van a hundir a las pequeñas y medianas en favor de las grandes corporaciones, tal cual es el proyecto de los saqueadores. Es decir, entonces, no tenemos ya ninguna duda de que esto es un gobierno absolutamente de minorías, pero que por otro lado se dan todos los gustos en vida, no se han privado absolutamente de nada. Miren, antes de ayer, el ministro de Hacienda y Economía le metió las manos a los jubilados una vez más. Se quedan para poder financiar vencimientos de la deuda con 86 mil millones de dinero de los jubilados, a quienes le niegan un bono, a quienes no le dan el aumento, a quienes no los cobijan de ninguna forma, y con su propio dinero se autofinancian ellos para pagarle la usura y le sacan la plata a los jubilados durante un año con una letra que no puede ser transferida ni vendida en el mercado por el ANSES, por lo cual se han quedado con un papel que no tiene valor, es decir, un paga a Dios que hace el propio Estado, y le terminan de sacar a los jubilados la cifra de 86 mil millones de pesos para poder cerrar los números de la administración fraudulenta de este gobierno. Si no entendemos esto, si no queremos razonar estas situaciones como terminamos el año, probablemente nos golpeemos muy fuerte el que viene y no podamos entender qué nos está ocurriendo o qué nos está pasando. Miren, el dólar cerró ayer a 39,48 en el Banco de la Nación. El riesgo país a 8,40, Venezuela está 7,53, nosotros 8,40, Macri, 8,40. Tenemos una situación absolutamente de decadencia generalizada porque ha ampliado la cantidad de empleados públicos, dijo que iba a bajar los impuestos, los aumentó, hizo tarifazos donde ahora con los próximos que vienen en enero va a haber algunos que han batido récords internacionales, en ninguna parte del mundo ha habido modificaciones tarifarias como en la Argentina, le ha ido a decir al Fondo Monetario Internacional que necesitaban más de lo que le daban y tenemos el empréstito más grande de la historia del Fondo Monetario solamente para satisfacer este desastre administrativo de Mauricio Macri y los del globo que vinieron con el cotillón a decirle a la Argentina que la venían a cambiar y vaya si la cambiaron. Pero estamos ante un territorio arrasado, un territorio donde no han dejado nada por hacer, han hecho todo lo imprescindible y necesario para que los pobres sigan siendo más pobres, para que tengamos 1,5 millones de chicos que están mal alimentados y no les importe, para que se aumenten 2 millones más los pobres en la Argentina desde que gobierna Cambiemos, una alianza que integran el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, otros partidos provinciales, el Partido FE, es decir, no pueden escaparse al decir que gobierna el PRO. Son todos responsables de este desastre. Y a Fernando de la Ruina lo terminan de superar. Hay un riesgo país más grande que en aquel momento de la crisis del 2001. ¿Y saben por qué? Porque todo el mundo sabe en el negocio financiero que la Argentina no va a poder pagar los compromisos que ha asumido este mamarracho de ministro que se llama Nicolás Dujovne, puesto por La Nación y Clarín. Entonces, frente a esta realidad, frente a este tiempo y a este momento, lo que viene es una refinanciación de la deuda con más intereses, con más endeudamiento, para que los nietos de nuestros nietos vean cómo lentamente cancelamos deuda por territorio, que es el proyecto final que tienen las potencias sobre el rico territorio argentino, administrado por canallas que han hecho un desastre con un pueblo empobrecido y con una Argentina que se debate entre las peores economías del mundo, con un presidente que está descansando, porque trabajó mucho. ¿Cómo ha trabajado tanto? Se tomó 3 veces vacaciones en diciembre. Macri, el presidente del saqueo, vive tranquilo en Villa La Angostura. Usted y yo no sabemos cómo seguir el mes que viene. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Lugo, secretario general. 8:35, Campilo, que era ministro de Economía de Néstor Kirchner en la provincia, que está detenido, quiere declarar como arrepentido y dice que va a contar cosas de la administración en Santa Cruz y el juez entonces lo toma como arrepentido. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Hay un temblor muy fuerte en Caracas, capital venezolana. En este mismo momento se están registrando escenas de pánico en la capital de Venezuela. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental, Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.org.ar y fórmate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En nuestra página usted va a poder estar en enero y febrero informado, así que anote, tome nota si quiere seguir en contacto con nosotros. Cuando no estemos en el aire usted podrá seguirnos a través de internet en la página de Renzi Saderi Hoy, donde todos los días con Diego Carbón y demás compañeros estaremos trabajando para que usted no deje de estar informado. Asesoramiento legal y accidentes de tránsito. Centros Nacionales, Asociación Mutual UPA, con selectivos. escucho los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Primero le quiero decir muchas gracias de verdad por dejarnos expresar, dejarnos hablar durante todo el año, que es la única radio que deja que volteemos nuestros pensamientos. Y quiero decir, discúlpenme todo, quiero decir siempre lo mismo, yo digo siempre lo mismo, muchos me cargan y muchos me reniegan, no sé, cómo se extraña nuestro general Perón y nuestra Evita, pese a que les duela a los que se hicieron peronistas hace 3 años, porque vengo notando que muchos se hicieron peronistas hace 3 años haciendo un curso acelerado en la Academia Pinma, y ahora de viejos se dieron cuenta que lo mejor que pasó por nuestro país fue el general Perón, para bien del pueblo, del trabajador, del pobre, del humilde. Y al gobierno actual, por favor, señor Macri, señora Vidal, Michetti, Dujovne, no sé cómo, ustedes son millonarios, den un paso al costado, están embargando a nuestros tataranietos. Por favor, recapaciten por bien del país, del pueblo y de todos los argentinos y de los laburantes principalmente y de los jubilados y los pensionados. Y repito y me despido, viva Perón y viva Evita por siempre. Cuando todos sepamos de qué se trata, no se va a poder engañar al pueblo. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción, no contentos con habernos entregado, no se esconden la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes, los ajenos pavonean su temor, y ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No se entregue, compañero, no se entregue a la paz que ponerle el corazón. Dale al ojo, aunque salte la tirada, peronista por Evita y Juan Perón. No se achique, compañero, no se entregue, porque somos la esperanza del país. Encendamos una luz para los necios que no entienden nuestra forma de vivir. Los leales parecemos disidentes, no aceptamos el olvido y la traición. Ya un día les hará juicio la historia por la noche de miseria y ambición. No se entregue, compañero, no se entregue a la patria, hay que ponerle el corazón. Llega al bombo, aunque salte la tirada, pero rinda el polo de Evita y Juan Perón. No se entregue, compañero, no se entregue. Dolorosa se repite la canción, no contentos con habernos entregado, no se esconden la doctrina de Perón. Los leales parecemos disidentes, los ajenos pavonean su temor, y ahora más que nunca levantemos la bandera peronista del amor. No se entregue, compañero, no se entregue a la paz, hay que ponerle el corazón. Dale al ojo, aunque salte la tirada, peronista por Evita y Juan Perón. No se achique, compañero no se entregue, porque somos la esperanza del país. Encendamos una luz para los necios, que no entienden nuestra forma de vivir. Los leales parecemos disidentes, no aceptamos el olvido y la traición. Ya un día estará juicio de historia por la noche de miseria y ambición. No se entregue, compañero, no se entregue. A la patria hay que ponerle el corazón. Llegue al bombo, aunque salte la tirada, pero linda el foro de Lina y Juan Perón. Pero linda el foro de Lina y Juan Perón. Pero linda el foro de Lina y Juan Perón. Utilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 43 minutos han pasado de la hora 8, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me rompiste los tímpanos! Estábamos esperando, estaba preciosa la canción, pero muy larga. Y pues queríamos desearte felices vacaciones y que avises que los jubilados hoy se van a reunir con, no en el ministerio que ya no existe más, sino en la secretaría, para que le dé personería jurídica a nuestro sindicato. Así que trata de ahora de ayudarnos. Como siempre, te queremos y te deseamos lo mejor. Chau, chau. Chau, señora. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Sí, quién es? Gustavo de Crucecita, Miguel, buen día. Acá estaba leyendo, estaba repasando un poquito el gobierno de General Roberto Viola, porque yo pienso que la situación de hoy es muy similar a esa, ¿no? O sea, está todo encadenado por parte de la banca internacional como para que nada se caiga. O sea, se cae la gente de pobre, pero no hay una estructura capaz de cambiar eso. Esa situación del año 81 con consiguió de acá, y acá justamente estaba leyendo un reportaje que le había hecho José Doña Rosa, como se llama, Neusta, y le pregunta a Viola, dice, ¿usted pensó que la crisis sería tan profunda, dice, cuando asumió, como aparece hoy? Y Viola le dice que leyó a Ortega y Gasset, y que dice, Ortega dice que los contemporáneos siempre pensamos que las crisis que viven, siempre la propia es como si fuera la mayor de todas, y que este es un concepto sabio que nos enseña a no dramatizar. O sea que no dramaticemos ahora porque la que viene es peor. Yo creo que de alguna manera esto que estamos escuchando tiene que ver con esa situación de lo que cuando habla Macri, que habla con un pastor, que dice vamos a estar mejor, algunas cosas se hicieron mal, sin decir esto está pésimo, ¿no? Sí, pero no hay, aparte de la situación sociológica de la Argentina, es peor todavía que la época de Viola. Pero además hay que saber leer lo que nos está pasando como sociedad, porque en el 2001, por mucho menos, la gente estuvo en la calle, y hoy la gente está con otras expectativas, con otros análisis. Sí, pero a lo mejor es la calma previa a la gran tormenta, ¿no? No, pero si no, o sea, si el Fondo Monetario sigue entregando dinero, manteniendo el sistema este de endeudamiento in eternum, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque nadie va a salir a hacer nada. Salvo que surja un imponderable, como decía Perón. Salvo, un saludo. ¿Quién está? Hola, sí, buenos días. Oscar de Merlo. Mire, yo ayer traté de decir algo y se cortó. Nosotros tenemos una ONG que entregamos alimento a la gente, a 500 familias acá en Merlo. Y en el gobierno anterior se daban 16 productos. Este gobierno nos empezó a dar 8 desde que arrancó. Y todo es hidrato de carbono, no hay fibra, no hay nada. Y ahora hay una novedad. Todos los años se da la canasta navideña, este año no la dieron. O sea que la gente que esperaba un pan dulce, un turrón, una garrapiñada y un budincito, no lo tuvieron. Y dijeron que no se sabe cuándo se va a entregar. O sea, eso agrega un poco más a la desidia que tienen con la gente que menos tiene. Nada más eso quería decir. Muchas gracias. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que esto no termina acá y la verdad que tenemos que empezar a abrir los ojos porque están tratando de, el señor Aguad, que es un delincuente, tratando de reestructurar nuevamente las Fuerzas Armadas para tener un don de recostarse por si las cosas le salen mal. Yo espero que nuestras Fuerzas Armadas, algunos les vibre una fibra interna y se pongan en algún momento del lado del pueblo, no como lo vinieron haciendo. No, pero además no hay Fuerzas Armadas, hay Fuerzas Desarmadas. Sí, no, pero la va a armar. Ya está, está en trámite el rearme de las Fuerzas está Armadas. Está bien porque la defensa necesita que tengamos Fuerzas Armadas, y yo no creo que ningún militar en este momento esté feliz con lo que pasa. No sé, yo lo pongo en duda, por lo menos, por está los bien. Tiempos pasados. Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel. Remedio de Carreta. Yo quería, con respecto al ANSES, al saqueo tan evidente, digo yo, ¿quién es más responsable? ¿Si el presidente o el gobierno o el sindicato que lo permite y que no reacciona frente a eso? No sé qué pensar, o sea, ¿quién es peor de los dos? Porque tenemos un sindicato que nos tendría que defender esa cosa, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Y no existe nada, ¿no? Los diputados y los senadores están en otra cosa, evidentemente no hay reacción para nada. Han aprobado una reforma previsional que le ha costado a los jubilados, ahora le siguen metiendo mano a los fondos, así que no va a haber una reacción por otro lado, sino es el propio jubilado. Mi viejo hace 2 años tiene la sentencia firme, se murió esperando que le reajusten y sigue esperando mi mamá hoy. Porque esa es la apuesta que hay, generalizada, en que los viejos se mueran. Los saludo. Tal cual, igualmente. ¿Quién es? Buen día, señor Guerrero, y Marcelo de Temperley. Un gusto escucharlos como cada mañana. Los quiero felicitar por su editorial. Es una editorial que se puede titular tranquilamente La crónica de una tragedia anunciada. Se anunciaba que volvía el neoliberalismo a la Argentina con Macri. Se anunciaba que venían las políticas de la década del 70, del 90, Cavallo, Menem, de la Rúa y el helicóptero. Pero algunos pocos millones hemos escuchado esto. La verdad, estamos en lo peor de lo peor. Volver a ver gente con hambre después de los años vividos, la verdad, es terrible. Y gracias a su editorial también me di cuenta y me pude responder algo que es muy importante. ¿Por qué no revienta todo por el aire? ¿Por qué no explota bueno, la bueno, justicia? Porque es la pregunta que estamos haciendo acerca de cómo ha cambiado la sociedad y cómo está adormecida por un montón de situaciones, porque este gobierno tiene lo que no tuvo, por ejemplo, de la Rúa, que claro. El apoyo de la prensa. Blindaje judicial, blindaje de la prensa, blindaje financiero, blindaje de los organismos internacionales, bueno, o sea, el endeudamiento. O sea que usted mismo se contestó, lo saludo. ¿Quién es? La otra línea. Hable. Escúchame, Miguel Ángel, en la penúltima cena del Westergel te propuse vos y a Diego Terabón y que peinan canas como senadores de la nación. No, yo te agradezco mucho dejarlo eso para los que tienen esa voluntad. Te saludo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La hora 8:52 minutos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Si hoy cumpliría años la señora Marlene Dietrich, el Ángel Azul. Nació el 27 de diciembre de 1904 en Schönenberg, cerca de Berlín, en una familia aristocrática. Su padre era un oficial superior alemán que murió en el frente ruso en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. ¿Quién está en línea? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, Enrique. Bien, entonces recordamos que se viene la Copa Libertadores el año que viene y uno de los rivales de River Plate en dicho certamen va a ser Alianza Lima de Perú. Ese equipo, el equipo peruano, uno de los decanos del fútbol incaico, contrató a Miguel Ángel Russo para hacerse cargo del equipo para precisamente esa magna competencia. Hay que tener en cuenta que el próximo 6 de marzo River arranca su periplo por esta nueva edición de la Copa Libertadores visitando precisamente al equipo peruano. Entre los refuerzos que pretende llevar el técnico argentino figuran el exjugador de Racing, Gabriel Auche, y el colombiano Elizar Castillo, ambos hombres de punta. Auche quedó libre en México, ¿no? Auche quedó libre en México, exacto. Ajá. Bueno, decime, ¿qué pasa con el fútbol de verano? ¿Qué partido va a haber? Va a haber partidos amistosos. Arranca el día 11 de enero con un partido en Salta a las 10 de la noche entre San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba. Y en Mar del Plata va a jugar Independiente Gimnasia, Racing con Gimnasia, Boca con Unión de Santa Fe. Se lo estoy diciendo de memoria, Miguel, ¿eh? River va a jugar el 15 con Nacional en Punta del Este, y en Mar del Plata va a jugar también Boca con Aldo Civi, pero no va a haber clásicos. No va a haber River Boca. No va a haber clásicos, no va a haber ningún tipo de clásicos, ¿eh? Ni San Lorenzo Huracán, ni River Boca, ni Independiente Racing, no va a haber ningún tipo de clásico este año, va a ser muy, muy gasolero el fútbol de verano en Mar del Plata. 6 partidos, nada más porque recordemos que el campeonato de fútbol de Primera División se reanuda el último fin de semana de enero. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Lo último, Diego. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. En 1822 nacía Luis Pasteur, que falleció en 1895, el gran investigador y el que creó la vacuna contra la rabia. En 2007, hace un año, fallecía Marcelo El Chino González, el creador del grupo La Nueva Luna de música tropical argentina. En 1988 fallecía Alberto J. Armando, que había nacido en 1810. En 1942 nacía Oscar Cardoso Campo, fallecido en el 2001. En 1827 se funda la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires. Hoy cumple 137 años el departamento de 25 de Mayo en San Juan. En 1890 nacía Leopoldo Torres Río, falleció en 1960, uno de los pioneros del cine argentino. No ha llegado, esto es primicia que le estamos adelantando para ustedes, temblor en Venezuela. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Algo mucho más profundo, que es un cambio estructural y medular que se produce desde el mismo núcleo central del pueblo y que va surgiendo lentamente hasta estallar en un grito revolucionario. A veces la tranquilidad de un pueblo no tiene explicaciones, otras veces se diluye, queda nada más que en eso, y algunas otras veces presagia una gran tormenta. Los pueblos mansos, cuando agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Su fortuna está en marcha. Ahora sí, póngale el número que en Radio Belgrano lo cantamos a suerte y verdad. Todos los sorteos de la fecha en vivo a las 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. Con el estilo inconfundible, con la mística de siempre. A suerte y verdad por Radio Belgrano, AM650. De jugarse a suerte y verdad. Y aparece la ciudad de niebla y de metal, de trapo y de cartón. será que en este barrio yo conocí la vida, jugando a la escondida en un cielo de arrabal? Tal vez a la salida del cole o en mi cuadra sentí que me silbaban un tango desde allá. Y veo en esa calle el dorado del tiempo y encuentro en estos versos un canto de ciudad. Pero al barrio metido lo llevo bien adentro y siento en este cuento que está mi identidad. Y aparece la ciudad de niebla y de metal, de trapo y de cartón. Y esa darsena del sur me toca el corazón azul. Azul, tu cuerpo en el final contra la terminal del bus. ¿Será que en este barrio nos conocimos todos? Viviendo de ese modo primaba la amistad. Los buenos vecinos tendiéndose una mano, poniendo caballetes, noche de carnaval. Y ahora que estoy lejos, pero que estoy tan cerca, me acuerdo de ese pibe que andaba sin pensar, jugando a la pelota, pintando planisferios de un mundo que en la esquina muestra su eternidad. De la ciudad de niebla y de metal, de trapo y de cartón. Y esa darsena del sur me toca el corazón azul. Azul, tu cuerpo en el final contra la terminal de en este barrio yo conocí la vida, jugando a la escondida en un cielo de arrabal. Y veo en esa calle el dorado del tiempo y siento en estos versos que está mi identidad. Es así, en estos versos siento. Encontraré como un purré que la madre abandonó. En la puerta de un convento sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. de mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el bulín. No podías consolarme con tu voz enronquecida y mi pena dolorida aumentó tu perretín. Bandoneón, ¿por qué ves que estoy triste y cantar ya no puedo? Vos sabes que yo llevo en el alma marca un dolor. En la mañana del sábado, Radio Belgrano lo invita a una cita con nuestra música popular argentina. Desde las 10:30 llega Nuestra Gente. Nuestra Gente. Nuestra Gente, con la conducción de Diego Morel. Nuestra Gente. Los sábados, desde las 10:30, folclorizando el país por Radio Belgrano. AM 650. Que hoy me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión, en mi conciencia que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humilló a tu santo ojo, odio este amor que me enseñó a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló bajo el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui

digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que tú me has querido, mi pájaro herido, te pido perdón. Qué distinta sería la vida si pudiera volverse al pasado. ¿Con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si pudiera siquiera olvidar. Bien, el momento llegó, sé que todo acabó, sé que angustia te espera. Solo te pido que partas como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Y si pudiera mentir, si pudiera fingir una frase amistosa, ¿qué consuelo sería esa hermosa mentira piadosa de mi corazón? Qué distinta sería la vida si pudiera volverse al pasado. ¿Con qué amor lavaría tu herida si pudiera volverte a mi lado? Si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si pudiera siquiera olvidar.